me sudan las manos. Cuando me encuentro con ella, el corazón se acelera y hasta tiemblo yo. No puedo evitarlo, uno sé que no me deja, si lo que siento por ella es más fuerte que yo. ¿Será que a mí me ha tocado el amor? ¿Será que ya Cupido me ha flechado? Quisiera darle el alma al corazón, rayar tu cuerpo con mi propia mano. Quisiera darle el alma al corazón, rayar tu cuerpo con mi propia mano. Porque ella también cambia de color cuando la ves. No me dice nada, te pone al principio ni un girasol, después rojita como una manzana. ¿Será que a mí me ha tocado el amor? ¿Será que ya Cupido me ha flechado? ¡Farid! Siento detener el tiempo cuando no me habla. Se pone nerviosa cuando tenemos un encuentro. Si de atrevido la beso, si es tan tierna y delicada. Quiero encontrar un lugar para los dos, a donde solo brillen las estrellas. Andar desnudos a la ley de Dios, como si yo fuera Adán y ella Eva. Andar desnudos a la ley de Dios, como si yo fuera Adán y ella Eva. Porque ella también cambia de color cuando la beso. No me dice nada, me pone al principio ni un girasol, después rojita como una manzana. Se pone al principio ni un girasol, después rojita como una manzana. ¿Será que a mí me ha tocado el amor? ¿Será que ya Cupido me ha flechado? Quisiera darle el alma al corazón, rayar tu cuerpo con mis propias manos. Quisiera darle el alma al corazón, rayar tu cuerpo con mis propias manos. ¿Será que a mí me ha tocado el amor? ¿Será que ya Cupido me ha flechado? Quisiera darle el alma al corazón, rayar tu cuerpo con mis propias manos. Quisiera darle el alma al corazón, rayar tu cuerpo con mis propias manos. ¿Será que a mí me ha tocado el amor? ¿Será que ya Cupido me ha flechado? Quisiera darle el alma al corazón, rayar tu cuerpo con mis propias manos. Quisiera darle el alma al corazón, rayar tu